Marichuy no llama a que la conozcan, no llama a que voten por ella. Ella llama a la conciencia de los pueblos, de las personas, para que podamos organizarnos y en forma organizada entonces desmantelar este sistema político que nos está dañando demasiado, ¿no? Radio Santana, que nos dan la oportunidad de expresar nuestra voz y de darnos también esa oportunidad de saludar a todas las familias y a todos los hermanos que están viviendo de este lado de la frontera impuesta, ¿no? Entonces, creemos que este es un primer acercamiento. Pronto los visitaremos en sus espacios y con gusto estaremos también en constante comunicación. Un saludo a todos. Ánimo. Namakasi.